Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué dijo? No, que los va bien. Yo lo que hago es dejarlo en casa y así ya pues ya no hay problema ninguno. Y gracias al Señor nuevamente por estar aquí en el púlpito. Y qué bonito es cuando un hermano dice que el Señor te bendiga. ¿Qué mejor? A mí me gusta mucho decirlo. Porque qué mejor bendición que el Señor esté contigo, que te ayude, que esté por ti. Y a mí me llena de emoción esto, porque yo se lo digo a mucha gente, que Dios te bendiga. Porque es lo mejor que nos puede pasar, una bendición del Señor. Di gracias al Señor también por estar aquí nuestro hermano Trabado. Nos lleva muchos recuerdos hermosos de comunión. Allí en la iglesia de Vic. Oró también en mi boda, cuando se hizo la ceremonia de boda. Y me trae muy buenos recuerdos. Voy a tener una lectura. Pero antes de hacer la lectura, quiero hablar de un hombre que estuvo 40 años, pues, viviendo como un príncipe, otros 40 años como un pastor, y luego, con esa mezcla de esos 80 años, pues, lideró un pueblo. Y este hombre le dieron el cumpleaños de 120 años, pues no fue muy agradable, porque le dice el Señor que no va a pasar a la tierra prometida, la va a ver desde lejos. Y el Señor le perdona, pero le quedan cicatrices. Parece un gesto que no tiene importancia, pero seguramente que reconocería su corazón. Porque cuando le dijo a Moisés y a Aarón, hablar con la piedra, no significa que le dé con la varita. Y esos gestos de varita, solamente saber, Señor, en el corazón, el rintintín que llevaría. Y el Señor le dijo que no pasaría por causa de ese pecado que hizo. Y me llama la atención porque a veces nosotros también cometemos pecados y el Señor nos perdona, pero a veces queda esta cicatriz, que a veces nos puede tener las consecuencias pues, de años o de nuestra vida, ¿no? Que puede dejar marcados. Y ya sabéis, cuando hay una herida fuerte, está curada, pero se nota la historia de esa herida. Y a Moisés le pasó esto, pero como el Señor es soberano, está a las puertas del río Jordán o de Jericó, antes de pasar el Jordán, está ahí una tierra prometida, hermosa, que da leche y miel, como diciendo que hay mucha bendición. Pero el Señor, como es soberano, sabe lo que va a pasar al pueblo. Y le dice a Moisés y a Josué que escriban un salmo, un cántico, y es una oración también. Y vamos a sacar unas cosas sobresalientes, luego se repiten cosas, pero lo más interesante, pienso yo, que es los primeros 9 versículos. Pero antes de leer la lectura esta, vamos a leer en Deuteronomio, en el capítulo 31, los versículos 14 al 19, ambos inclusivos. Hay que ver lo bueno que es el Señor con el pueblo de Israel, que en su soberanía, en su licencia, sabe lo que va a acontecer en este pueblo, sabe de las bendiciones que ha recibido, pero se ve que tiene mala memoria. Y a veces nos sucede a nosotros eso, tenemos mala memoria. Y quiere que este salmo le sirva de recordatorio. Y es una especie de resumen de las cosas que van a sucederle. Qué curioso, ¿eh? De las cosas que van a sucederle, de su desobediencia, de su pecado, de cómo va a venir el enemigo, de hasta dónde va a llegar el enemigo, hasta dónde va a llegar. El enemigo también el Señor lo tiene controlado. Entonces, con esta introducción así un poco larga, vamos a leer el cántico de Moisés. Voy a sacar 3 o 4 enseñanzas solo, no quiero, porque es el primer domingo del cambio de hora y no quiero yo alargarme. Dice así, Deuteronomio 32, del 1 al 9. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goterá como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Por eso esta mañana he cogido el cántico este. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredad a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Y empieza a hacer una especie de historia de las bendiciones que el Señor le va a dar, de su desobediencia. En cuanto a las cosas que ve, no responde como debiera, y por eso el Señor le deja este cántico. Y fijaos, hay una cosa muy importante: pone al cielo y la tierra por testigos. Aquí se va a decir algo serio. En hermenéutica se llama personificación. Es como si tuviera vida, el cielo y la tierra, y entonces los pone de testigo. Era costumbre antes hacer eso, o coger testigo una encina, o testigo el árbol de Guernica, por ejemplo, y una serie. Entonces, aquí se van a decir algo importante con que prestar atención, y pone al cielo de testigo, personificando al cielo y a la tierra. Porque es que es importante que cuando hable la palabra, prestamos atención. Ya repetí una vez que estábamos en el colegio y decía de filosofía, no, el de literatura. Una cosa es estar y otra cosa es ser. Otra cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y vosotros no me escucháis. Y a veces nos sucede eso con las palabras. Estamos aquí oyendo igual que se oye el ruido del aire acondicionado, pero no escuchamos. Entonces el Señor quiere que escuchemos su palabra. Quiere que escuchemos estas cosas porque a nosotros también nos va bien entender lo que nos quiere decir el Señor a través de este capítulo o de esta oración, que tranquilamente vosotros podéis reflexionar. Pero dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. En mi pueblo se llama lluvia calaera, que va entrando suave, suave, suave, y se va llenando el venero, y la tierra queda esponjosa y no se maltrata, porque la palabra del Señor no es como alguien piensa, que el Señor me ha dicho y es un espectáculo, no, la palabra del Señor es viva y eficaz y entra suavemente en el corazón del alma, y es agua fresca, es como el rocío por la mañana. A lo mejor nosotros no lo entendemos porque aquí hay abundante agua, pero en una buena sequía, ¿cómo se nota cuando hay cambio de temperatura y por la mañana están las flores por ese rocío que refresca y se está preparando para el calor del día? Y eso le beneficia grandemente. Entonces, todos sabemos lo que es tener sed. Y más sobre los desiertos. ¿Acordáis de Salmo 42:1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Y eso, la palabra del Señor nos va a refrescar la mente y el corazón. Aquellas personas que nos necesitamos. Si nosotros tenemos sed del Señor, si nosotros tenemos necesidad, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. Porque nos va bien. Y va a ser como esa agua calaera que nos va a llenar el corazón y el alma. Y sigue. Y dice, porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Cuando hay esa actitud, con esa actitud de escuchar a la palabra del Señor, tiene que haber una adoración, tiene que haber sentir la presencia del Señor, saber de su poder, de su fuerza. Y esta experiencia que tiene Moisés, pues a través de esa experiencia lo está mostrando que, aunque es inspirado por el Señor, está usando su experiencia para esto, para engrandecer la persona de Dios. Porque es que es una experiencia personal, como dice Isaías, dice, Dios, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, Este es Dios a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso lo pone en Isaías 25:1. Es una experiencia hermosa. Tener esa presencia del Señor, tener ese contacto, de saber que está aquí el Señor en medio de nosotros. Y eso tenemos que cantar ese cántico de engrandecer el nombre del Señor, porque es una experiencia fabulosa lo que tenemos los creyentes. Y esto lo manifiesta un hombre de oración. Por eso el Señor fue muy sabio para coger a este hombre. 40 años para aprender lo mundano, 40 años encontrando la soledad allí entre las ovejas, en los desiertos. Y luego el Señor lo preparó para ser el líder. Pero en esa experiencia de esos 40 años se ve aquí, en esta oración. Aquí siempre habla el líder, pero aquí habla el corazón de un creyente. Pero es que sigue más. Fijaos que dice, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es la roca. Sale seis veces la palabra roca en todo el capítulo. Fundamento, algo firme. Ya nos lo dice el Señor Jesús también. Y además en Hebreos también lo dice en el capítulo 13, 8. Dice, Jesús es ayer, hoy y por los siglos. Y eso es una roca de fe que nosotros tenemos que tener siempre, tener presente. Construyamos nuestra vida sobre esa roca, porque es la roca. Tenemos que tener este cántico, el pueblo de Israel es que es completo este cántico, porque van a pasar cosas malas y desagradables y ellos tienen que entender que el Dios, en este momento que están viviendo ellos, es una roca para ellos. Pero es que sigue aún más. La corrupción no es suya, porque va a haber momentos que le vamos a echar la culpa al Señor de las circunstancias. Y si leemos a partir de Jueces, hay mucha gente que opina eso. Y hay falsos profetas que están diciendo, echando embustes, en el sentido de que esto es por causa de Jehová, porque esto, vamos a orar a otros dioses, porque nos ha dejado Dios. No, no, el Señor es un Dios veraz, es un Dios que dice la verdad, que es justo y fiel, aun cuando su pueblo lo abandona. Pero no le echemos la culpa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia a la persona de Dios, porque la corrupción no es suya. Y tenemos que reconocer que a veces, pues en el pueblo de Dios y a veces incluso en la iglesia, hay apostasía. Apostasía parece un nombre muy raro, pero es una renuncia o abandonar las cosas del Señor. Y se llama a Israel generación torcida y perversa. Y lo está diciendo Dios soberano. Porque Él sabe de las situaciones que va a pasar después de pasar el pueblo el Jordán. Y sabe que se va a mezclar con otras culturas. Y sabe lo que va a suceder, porque es soberano y omnisciente. Y dice, pueblo loco e ignorante. Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte decirle, es que es una locura dejar al Dios vivo y seguir a dioses ajenos. Pues en la siguiente generación ya sucedió. ¡Qué poca memoria tiene el pueblo de Israel! ¡Qué poca memoria! Por eso quiere dejar estas palabras escritas por los siglos de los siglos para decir, es una locura dejar a la persona de Dios. Es una locura irse a otros dioses que los hombres han inventado. Y a veces nos sucede a nosotros. Por eso en la primera carta de Juan dice, hijitos, guardad los ídolos. Eso es lo que dice al final de la carta de Juan. Porque Él sabe de nuestra condición. Sabe que somos un poco torcido y perverso. Y a lo mejor la palabra es insultante, pero el corazón del hombre lo conoce el Señor. Y sabe hasta dónde podemos llegar. Y sabe a veces de nuestra naturaleza caída. Y sabe del pecado. Y si no, lee el capítulo 7 de Romanos. Cómo Pablo es consciente de la naturaleza caída que tenemos todos. Y hasta dónde podemos llegar. Y si no, ya vemos la historia del hombre. Hasta dónde ha podido llegar. Ocasionando muertes y muertes y guerras y más guerras. Por eso no han querido aprender. Luego vemos cómo los profetas le dicen cosas y ellos no quieren aprender. No se le ha podido enseñar por su propia decisión de rechazar la enseñanza. Si no queremos escuchar la palabra del Señor, hacemos así, tapamos los oídos. No así de esta manera, pero cerramos nuestro corazón al Señor. Y por eso el salmista Moisés dice que somos una generación torcida y perversa, pueblo loco e ignorante. ¿Os acordáis también en Juan 5:40 que dice Jesús a los escribas y a los fariseos? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. Y yo estoy dando mensajes de arrepentimiento, de oportunidad para el hombre y para la mujer, y no queréis venir a mí y queréis seguir vuestros propios caminos, pues va pasando igual. Han pasado unos 4.000 años y seguimos las mismas. Seguimos en las mismas. Y hay una pregunta, dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco? Fijaos, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante? ¿No es él tu padre que te creó, que te hizo y te estableció? ¿Así ¿Cómo es posible pagar el bien por el mal? ¿Cómo es posible pagar el amor de Dios con el rechazo? Pues es posible, lo vemos aquí en el pueblo de Israel. Y lo podemos hacer nosotros igual. Cuando el Señor nos llena de bendiciones continuamente y le damos la espalda, no le servimos, no nos consagramos al Señor. Y nos puede decir esto a nosotros en esta mañana. Así pagamos a Jehová, así pagamos a nuestro Dios, Padre Celestial, después de las bendiciones que recibimos de Él. Y qué seco es esta expresión, loco e ignorante. Es que hay que ser locos y necios para dejar los caminos del Señor. Después de ponerlo tan claramente a través del Espíritu Santo, el Evangelio en nuestro corazón, abandonar a este Dios que tantas cosas nos hace y tantas bendiciones nos lleva. Estas palabras a mí seriamente pues me dicen, tienen un significado emocional, hace recordar al pueblo esta relación especial que tiene con su Dios, Él te hizo y te estableció. En el versículo 10 dice, lo guardó como la niña de su ojo. Qué tierna expresión. Y sin embargo, fijaos lo que le va a suceder a este pueblo. Es de locos no seguir al Señor. Aunque políticamente a lo mejor no está bien dicho. Es de locos no servir al Señor. Porque dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice Pablo en Tesalonicenses. Si ese es el mejor negocio que podemos tener los creyentes, servir al Señor. Es de ignorante rechazar al Señor. No sabemos. No sabemos en qué lío nos metemos cuando dejamos al Señor. Tiene que ser de ignorante. No tiene que ser. No se puede tener conciencia ante la evidencia de las cosas que el Señor nos da para rechazarlas. Es que es imposible. Es imposible. Por eso Moisés, cuando está escribiendo esto por orden del Señor, se quedaría perplejo. Dijo, ¿esto va a suceder? ¿Esto va a suceder? Y aquí en el 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¡Qué barbaridad! Pero es que a veces nosotros nos escandalizamos respecto al pueblo de Dios y a veces nosotros la hacemos más gorda. Porque tenemos más revelación, más escritura, más historia, y nosotros vamos como nos da la gana a veces también. A lo mejor no hacemos estas cosas tan manifiestas, pero el Señor conoce nuestros corazones, Él los pesa, y sabemos a veces que te podemos dar más la talla, y sin embargo no la damos. Pero el por qué es de loco no seguir al Señor. Porque es un Dios fiel. La fidelidad de Dios inspira adoración. Ya dijimos, o he dicho varias veces, que la alabanza es resultado de las cosas que ha hecho el Señor por ti y tú te expresas en alabanza. Y adoración es reconocer a la persona de Dios como es en sí, en su esencia. Y nos lleva a la memoria. Acuérdate de los tiempos antiguos, cuando pasaran 500 años, acuérdate de los tiempos antiguos. Ellos también se pueden acordar aquí mismo. Considera, ¿sabes lo que significa considerar? Reflexionar con atención y cuidado sobre una cuestión. Reflexiona con atención y cuidado sobre la cuestión para formar una opinión sobre ella. Considera, reflexiona sobre los años que había estado hasta ahora. Y si pudiéramos reflexionar, pues ya sería muy largo, ¿no? Pero fijaos en Deuteronomio 7:9, dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El Señor nuestro es fiel. Y si leemos de aquí para atrás todo el Pentateuco, vemos cómo es un Dios que se manifiesta, cómo llama a gente que no está aquí en esta tierra, viene de los cardeos, trae a Abraham, y parece que fue ayer, podría decir alguno, cuando la promesa de Dios a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, es un Dios fiel. Y vas leyendo el cántico y te hace pensar que todo es un milagro de Dios, aun cuando el pueblo lo menospreció. Fijaos en el versículo 15-18. Dice: pero engordó Jesurún y tiró goces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominación. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. Fijaos, aún fue un Dios fiel. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dice aquí también el cántico. Yo hago morir y lo hago vivir. Y fijaos las últimas palabras de Moisés a su pueblo. En el capítulo 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Algo especial es el pueblo de Israel. Algo especial. ¿Quién como tú? Yo creo que cuando dijeron eso, es que habían de rodillas en actitud de adoración. Y yo qué he aprendido esta mañana diciendo esto. Yo he aprendido, en respuesta a la presencia de Dios, nuestra actitud ha de ser de engrandecer a nuestro Dios. Hay motivos de adorar al Señor. Hay motivo de engrandecer su santo nombre. Y si estamos receptivos a la palabra, se multiplicará por mil. Porque Él es nuestro Dios. Él es la roca. Es justo y recto nuestro Dios. Qué gran locura dejar a Dios y servir a otros dioses. Es de ignorantes, hermano. Yo quiero recalcar esto. Es una locura dejar a la persona de Dios y servir a otros dioses. Es de ignorantes. Y como he dicho antes, no pensemos que es ofrecimiento a sacrificios, como se hacía antiguamente, sino la actitud de nuestro corazón puede ser servir a otros dioses. Servir dioses de otro tipo que no voy a decir, pero todo lo que no sea honrar al Señor es un pecado. ¿Cómo pagamos a Dios después de tantas bendiciones? ¿Cómo pagamos a Dios? ¿O estamos dando coces como los animales? Hay que adorar al Señor porque Él es Dios nuestro, es un Dios fiel. Somos algo especial para Dios, su especial tesoro. Y no quiero alargarme más, quiero ser bueno esta semana. Pero yo he aprendido la experiencia que tiene Moisés. Y si leemos tranquilamente, muy tranquilamente este capítulo, que ya podéis leerlo en casa, cómo el Señor es soberano, cómo el Señor conoce nuestra condición, que no damos una. Si estamos aquí es por su misericordia. Pero Él nos advierte y nos advierte y nos advierte y advierte a través de los profetas generación tras generación y no hay manera, no hay manera, no hay manera, ¿eh?, de que nos meta el Señor en vereda si no es a base de darnos el palo de la disciplina. Pero nos pone todo en bandeja y sin embargo a veces no le escuchamos. Acordémonos, acordémonos, hermanos y hermanas, que nuestro Dios es la roca y tenemos que construir nuestra vida sobre esta roca. Pues que el Señor os bendiga y que nos ayude. Amén.